Martes 21 de marzo, convencimiento de juicio. Escucha Juan capítulo 16, versos 8 y 11. ¿A qué juicio se está refiriendo Jesús? ¿Por qué este juicio es una buena noticia? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Resta una última convicción importante que forma parte de la obra del Espíritu, convicción acerca del juicio. Aquí es donde mucho de la predicación sobre este pasaje parece ir en la dirección equivocada. Generalmente, un debate sobre el pecado y la justicia parecen llevar a muchos profesos cristianos a pronunciar sobre aquellos que rechazan a Cristo una advertencia acerca del juicio. Al hacerlo, su intención es advertir a los pecadores, a menudo con un matiz de temor sobre el juicio futuro que les espera. Y aunque ese juicio es una realidad, Jesús no se está refiriendo a eso en Juan capítulo 16, verso 11. El lenguaje indica que el Señor no está hablando del juicio venidero como lo hizo en Juan capítulo 12, verso 48. Más bien, el aspecto del juicio a que se refiere aquí Jesús es la buena nueva de que Satanás ya ha sido juzgado en el Calvario. El diablo, el gran enemigo de la verdad, ahora está viviendo con tiempo prestado. El juicio vendrá, pero el foco aquí está puesto en la certeza de que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Juan capítulo 12, verso 31. Escucha Primera de Pedro capítulo 5, versos 8 y 9. ¿Cómo describe Pedro a Satanás? ¿De qué manera podemos resistirlo? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El diablo, aun sabiendo que su tiempo es corto y que ha sido derrotado fatalmente en el Calvario, todavía está vivo y está furioso intentando devorar al mayor número posible de personas. Sin embargo, es un enemigo vencido. Jesús ha obtenido la victoria. La sangre de Jesús nos hace libres. Durante la Segunda Guerra Mundial, la invasión exitosa de Francia por parte de los aliados fue un golpe decisivo para las tropas nazis. Ese 6 de junio de 1944, estaba claro que Hitler había sido derrotado. No obstante, los 11 meses entre el día D, cuando se inició el ataque, y el día BE, 8 de mayo de 1945, cuando finalizó la guerra en Europa, fueron los más sangrientos de todos. De manera similar, Satanás sabe que fue derrotado contundentemente en la cruz, pero sigue peleando testarudamente e intenta devorar a todos los que pueda. En estos tiempos difíciles, somos llamados a ser sobrios y velar, y a echar todas nuestras ansiedades sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro capítulo 5, versos 7 y 8. ¿Por qué el juicio implica buenas nuevas? ¿Quién es nuestra seguridad en el juicio? ¿Cómo podemos predicar acerca del juicio de tal manera que inspiremos esperanza en vez de temor?